bonito, mami. Qué linda esa canción, mano. Ponme Qué Agonía de Gillo Sarante. Pero que qué es lo que vamos a hacer. Lo que tú quieras, es viernes. Alex Sensation. Mañana seguimos, mañana a las 6 de la tarde tengo el live en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, 6 p.m. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Ya sabes que mañana tengo special guest performing live aquí conmigo, Anita. I can't wait. Oh my God. We're gonna have so much fun. Alright. Y también vamos a estar en vivo a través de La Mega en Nueva York. Ya sabes, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Alex Sensation, un saludo para Sabana Caderas, Román Caderas. Se graduaron con honores desde Montreal, Canadá, de parte de Ricardo Caderas. Gracias, Ricardo. Alex Sensation, un saludo de aniversario para Coco y Hershey. Están celebrando aniversario, Coco y Hershey. Felicidades en su aniversario allá a la Perla. All right. Bueno, IG winner. ¿Quién ganó hoy en Instagram? El vaso activado en Instagram se llama Lamy LYCM. Ese es el Instagram. Lamy Lee CM. All right. Lamy. I don't know. Es el nombre que tiene en IG. Felicidades, Lamy. Ok, gotcha, Lamy. All right. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Si Dios quiere, que tengan un lindo fin de semana. Have a great weekend. Enjoy the weekend. Es el primer fin de semana del verano. This is the first weekend of summer. Ya tú sabes, comenzó el verano oficialmente. Así que disfruten mucho, ok, gocen mucho. Have a great weekend. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy. Dale para abajo. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. El nuevo Prius. Y pregunta por la oferta de reembolso de impuestos de Westbury. Para una super selección, un super trato y una super satisfacción al cliente, Westbury Toyota Superstore, número uno en el Tri-Estado y todo Long Island, 1121 Old Country Road, Westbury, y en westburytoyota.com.

me hace bien, ay, que me hace bien. Te quiero así, tan precisa, equivocada.